En Pharmacity multiplicamos tus ganas de cuidarte. Por eso volvió el 2x1. Hasta el 20 de marzo, lleva 2 y paga 1 en maquillaje, cremas, cuidado personal, cuidado capilar, suplementos y mucho más. Visita tu Pharmacity más cercano o ingresa a pharmacity.com y aprovechalo. Para más información, condiciones o limitaciones aplicables, consulte en pharmacity.com.